Ya estamos a 25 minutos de las 11 de la mañana. Ustedes saben, hoy se ha desarrollado la cumbre presidencial del Mercosur con los presidentes, sumándose Bolivia como miembro pleno en esta cumbre, donde Uruguay entregó la presidencia a Argentina y tuvo el condimento especial de la presencia de la titular de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando, se esperaba dar ese golpe político, digamos, de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en sus bases generales, que debe seguir siendo negociado y aprobado por cada uno de los países, que, como hemos venido analizando, hay posturas bastante críticas en Naciones Europeas sobre este acuerdo. Vamos a escuchar, comparecieron ante la prensa tras concretar este acuerdo los presidentes del bloque y la titular de la Comisión Europea. Nosotros estamos aguardando una nota que tiene que ver con una actividad en solidaridad con Palestina, prevista para esta hora, que va a tener lugar el lunes. Pero mientras tanto, aprovechamos para actualizarles qué ha pasado con esta cumbre del Mercosur, que por cierto ha tenido convocatorias en Plaza Independencia para rechazar la presencia en particular de Javier Milei por algunas organizaciones sociales de nuestro país. Pero esto decía el presidente Lacalle hace un rato nada más al anunciar el acuerdo ante los jefes del Mercosur y de la Unión Europea. Tratar de hacer algo difícil, que representar a todos los países del Mercosur. Tenemos después la cumbre y cada uno va a decir sus discursos, así que voy a tratar dentro de la subjetividad ser lo más representativo posible. Estuvimos conversando un rato adentro, intramuros, y todos de alguna manera, con distintos conceptos, subrayaron la trascendencia del día de hoy. Yo en algunas cumbres comentaba que tengo hijos de 20 años, 18 años, y que cuando se enteraban de que un acuerdo había llevado 25 años de negociación, no lo podían entender ni lo podían creer. Voy a volver a casa un poco más tranquilo. Y creo que cada dirigente, cada autoridad es hijo de su época. En un mundo que el conocimiento se duplica cada 3 años, es ilógico que los países no se puedan entender en esos plazos de tiempo. Yo decía que la suma de acuerdos frustrados, de desacuerdos, no solo era esa herramienta en sí, sino que además nos generaba confianza, no generaba certidumbre. Pero vayamos a la parte virtuosa del día de hoy. Lo primero, no es solo un intercambio comercial, que lo es, quizá de manera más importante. Para nuestros países, quizá los países de economía más pequeñas del Mercosur, es importantísimo que el mundo se nos abra. Pero hay algunas condiciones o elementos con Europa que nos unen más allá de lo comercial. Y eso también tenemos que valorarlo y entenderlo. A ver si me acuerdo. Santiago Peña dijo que no estaba satisfecho, pero básicamente que estaba ilusionado. Entusiasmado. El presidente Lula, que era un día histórico. Y el presidente Milei subrayaba de la trascendencia y la importancia de este día. Todo esto se engloba en que un acuerdo de este tipo no es una solución. No hay soluciones mágicas. No hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno de nuestros países, o la Unión Europea como tal, para que esto vaya avanzando. es muy importante que los pasos sean pequeños pero seguros, pequeños pero ciertos y en la misma dirección. Bueno, esto es parte de lo que decía hace un rato el presidente de la calle Pou en esta cumbre del Mercosur, que está reunida ahora. Esto se hizo para hacer el anuncio con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, el anuncio del acuerdo, pero ahora están reunidos los presidentes del bloque. Pero como decíamos, teníamos previsto a esta hora tener una nota por una actividad importante que va a tener lugar en los próximos días. El próximo lunes en